Estamos en comunicación con la doctora en Derecho y profesora de Derecho Internacional Público, Silvina González Napolitano. Queríamos consultarle, doctora, ¿cómo analiza usted el fallo de la Corte Internacional de La Haya con respecto al tema de Bosnia y la contaminación allí del río Uruguay? Bueno, yo creo que lo que vale la pena hacer ahora es tratar de rescatar los aspectos positivos de la sentencia, y sin duda el aspecto positivo está dado, el aspecto más positivo está dado por el hecho de que la Corte constata que Uruguay ha violado el mecanismo establecido por el Estatuto del Río Uruguay al no haber informado a la República Argentina y no haberse sometido al procedimiento de consulta establecido por el tratado. Es decir, no ha cumplido con las obligaciones procedimentales establecidas por el tratado respecto de un Estado que quiere autorizar a una empresa que puede llegar, cuya acción puede llegar a poner en peligro el régimen del río o la calidad de las aguas. O sea, el tratado establece un mecanismo y Uruguay, la República Oriental del Uruguay, ha violado el tratado, los artículos del tratado referidos a este mecanismo. Ahora bien, la segunda parte que estaba dentro de la solicitud de la República Argentina cuando decide demandar a Uruguay es que además de haber violado este mecanismo del tratado, al haber autorizado y haberse puesto en marcha a la pastera, los desechos los vertimentos que se están realizando sobre el río Uruguay, o sea, los efluentes, están contaminando el río. Ahora, la Corte entendió respecto de esto último que la Argentina no ha probado que la pastera esté contaminando, en el sentido de que los vertimentos que se encontraron, todas esas sustancias que la Corte analiza por separado, que se encontraron todas esas pruebas que se han hecho sobre las aguas del río, la Corte entiende que no se ha violado ese umbral, no se ha traspasado el umbral sobre el cual habría contaminación. Esto es en concreto. O sea, hoy por hoy la Corte entiende que la Argentina no ha podido probar que la pastera contamina. Digamos que en este sentido el Tribunal Internacional de La Haya estaba habilitado para juzgar esta supuesta contaminación ahora de Bosnia hacia el río Uruguay. Sí, por supuesto, porque el Tribunal tiene competencia para determinar una acción que tenga que ver con la calidad de las aguas o con el régimen establecido por el Tratado en virtud de las aguas. Lo que la Corte dijo es que no tenía competencia para expedirse sobre una contaminación visual o una contaminación auditiva, porque eso escapaba dentro del objeto del tratado, y la Corte solo tiene competencia en virtud de este tratado. O sea, las dos partes, tanto Argentina como Uruguay, aceptaron la competencia de la Corte, pero para que se expida respecto de la interpretación o la aplicación de este tratado. Y la Corte entendió que el tratado se refiere a las aguas o a la contaminación de las aguas, al régimen del río y a la calidad de las aguas, pero no a una contaminación auditiva o una contaminación visual. Perfecto, doctora. Le agradecemos mucho estos minutos con Radio Nacional. No, por nada. Muchas gracias.